Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Mas, quien es delegado de la Unión Tranviaria Automotor aquí en San Martín de los Andes. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo te va? Laura te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día a los vecinos. Bien. Nosotros bien por este lado, pero bueno, se dio a conocer esto que a través de una inspección. Contanos, Marcelo, cómo se llega a esta comunicación hacia el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo Municipal sobre la situación de los colectivos, ¿no? Como el estado de los colectivos. Sí, mira, nosotros, como bien saben ustedes, representamos a los trabajadores, en el cual los trabajadores habían hecho parte diario, que se hacen sobre las unidades, del estado, los problemas que tienen. Entonces, bueno, tomamos la decisión de hacer un control rutinario, ¿no?, como gremio, en el cual nos encontramos con un montón de novedades en los colectivos, lo que es presión de aire en los colectivos, que no andan los relojes, testigos de aceite que no andan, asientos realmente destruidos de los choferes, y así como te estoy contando un montón de novedades en las cuales nosotros como gremio, bueno, se lo transmitimos al transporte del municipio, y bueno, transporte lamentablemente no actuó sobre lo que tiene que hacer, ¿no?, que la responsabilidad de ello hacer un control exhaustivo sobre las unidades. Uh-huh. De todas maneras, nosotros el día de hoy a la madrugada nos fuimos a la base de Expreso Los Andes, en la Chiara 32, y tres unidades que realmente no cumplían con las condiciones como para salir a trabajar, las dejamos arriba en el taller para que solucionen y para que arreglen su colectivo. Pero bueno, nos encontramos con otra problemática, que de los cuatro coches nuevos que trajeron hace poco Expreso Los Andes, los van a utilizar supuestamente, ¿no? Estos son todos dichos porque no hemos tenido novedades de la empresa tampoco. Uh-huh, uh-huh. Los van a utilizar para el servicio de Junín San Martín, que como bien saben, compró Expreso Los Andes, lo que era Castel. Claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, ustedes están realizando entonces sobre la empresa Expreso Los Andes un control rutinario. Este es el primer control, ya han habido otros sobre el estado de los colectivos. No, nosotros venimos haciendo controles siempre, pero nos encontramos con las novedades, uh-huh. Los partes que dejan los choferes, y se le hizo partes por las unidades desde hace 2 o 3 meses atrás, en lo cual dijimos, bueno, lo van a arreglar, lo van a solucionar, pero la problemática sigue estando y el colectivo sigue funcionando. Entonces nos vemos obligados, lamentablemente, a sacar esos colectivos que están en mal estado para que los arreglen y puedan salir a trabajar, ¿no? Porque uh-huh. vos te imaginás que andar con 65 pasajeros y un chofer con el cargo que tiene encima, me parece que no es tampoco para andar con la unidad a media máquina, no sirve, ni tampoco es un peligro para el usuario también, para el transporte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Teniendo en cuenta que la mayoría del recorrido no se anda en plano, ¿no? Alguna que otra subida te encontrás, y en esto tiene que ver, te lo pregunto porque no lo sé, y ustedes obviamente saben del tema, nos decías presión de aire, ¿con qué tiene que ver eso? Y mira, nosotros cada coche tiene que tener 8 kilos, 8 kilos y medio, que es el aire que necesita el coche para poder frenar. Uh-huh. Esos relojes en la mayoría de los coches no están funcionando, entonces vos te imaginás que venís con 70 pasajeros, supongamos, bajando la de los Andes, y no sabés uh-huh. cuánta cantidad de aire tenés como para el frenado. Entonces, a ver, lo que nos dice uh-huh. de la empresa, no, pero los colectivos, los compresores de aire anden, pero bueno, el chofer arriba necesita un testigo donde le avise cuál es el funcionamiento que va llevando el coche. Vos te imaginás claro. que frenás 2 veces, te quedás sin freno porque no tenés un reloj que te marque la presión de kilos de aire que necesitas, y puede ser un problema grave para el usuario y para el chofer también. Claro, tal cual, ¿no? Estaba pensando, bueno, Cuesta de los Andes, los radales, ya, bueno, todo lo que es Cordones de Chapelco, Rucahué, Barrio Intercultural, ¿no? Que ahí también hay toda la situación, ¿no? Imagínate, lo que hace poquito tuvimos un accidente gravísimo, que es los muchachos del ejército, así que uh-huh. Los coches de acá de Expreso Los Andes van cada una hora, una hora y media, así que imagínate. Y nosotros estas cosas no las vamos a dejar pasar, porque a ver, cada vez que ha habido un accidente, lamentablemente nadie se hace cargo y el chofer directamente lo despiden. Nos uh-huh. ha pasado con choferes que se han quedado sin aceite en los colectivos porque no tienen un testigo y son despedidos. Entonces, me parece que es hora de terminar con esto. ¿Cómo es eso? ¿Fue despedido algún chofer por esto de falta de aceite y que no pudo andar más el colectivo? Sí, exactamente. No me diga. ¿Y esto cómo es? Así unilateralmente de la empresa, porque se supone que la empresa tiene que garantizar las condiciones dignas de trabajo. Bueno, está hasta la Constitución Nacional y con eso lo echaron. Sí, mirá, nosotros tenemos presentación. Nosotros la semana pasada estuvimos en la Subsecretaría de Trabajo de Junín, porque bueno, la de acá de San Martín cerró, haciendo las denuncias, haciendo las presentaciones de todo esto, de lo que estoy comentando. Y veremos qué sucede, pero lamentablemente la Subsecretaría de Trabajo puede actuar, pero si esto se agrava, vamos a tener que hacerlo de manera judicial, ¿no? Porque la verdad que son situaciones que no podemos seguir dejando que pasen. Upa. Hablábamos de presión de aire. En algunas unidades no andan el instrumental necesario que tiene un auto, tiene una camioneta y con más necesidad por el transporte que lleva, qué clase de transporte es, los instrumentos. Velocímetros también dice acá en el comunicado que no están funcionando. Velocímetros tampoco funcionan y nosotros tenemos una velocidad que es la reglamentaria, entonces es muy difícil saber qué velocidad llevas, ¿no? Entonces, claro. Hay un montón de cuestiones que nos llevan a tener, ojalá Dios quiera, ¿no? A poder llegar a tener un problema más grave de lo que es no andar con un reloj y que no ande el funcionamiento. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Y como te decía hace un ratito, me parece que la parte técnica de los talleres de Chacra 32 no está funcionando. Y quien nos debe respaldar y ayudar y acompañar en lo que son las actuaciones tampoco nos están acompañando, que es el transporte de acá del municipio, ¿no? Del municipio. Los talleres obviamente los maneja la empresa. La semana pasada ustedes estaban en alerta, los trabajadores de Expreso Los Andes. Había tenido la empresa una reunión con los talleres, choferes, por el tema de talleres, esta ampliación de la empresa, que para la empresa está buenísima comprar Castelli y realizar el interurbano, pero parece que no estarían dadas las condiciones para mantener el servicio urbano de transporte ante lo que nos estás diciendo por las unidades que no cumplen con los requisitos mínimos mecánicos, ¿no? Me parece que lo primero que tiene que hacer la empresa es poner en funcionamiento todas las unidades que tiene acá en San Martín de los Andes, porque es el parque automotor, porque imagínate que 19 tiene 3 coches rotos, sacarían 4 coches más que es para Junín, entonces nos quedaríamos sin colectivo, ni tampoco tendría un colectivo para reemplazar en caso que se rompa otro. Claro. Es preocupante, la verdad que nos preocupa, y como bien decía vos la semana pasada, una reunión la parte técnica, el lavadero del taller, para explicarle las novedades, vino uno de los gerentes de Centenario, en el cual nos fuimos convocados a una reunión informativa. Nosotros somos representantes de los trabajadores, me parece que deben ser escuchados los trabajadores, pero de esta manera nos han escuchado, porque a nosotros nos quedaron la entrada. De todas maneras nos quedamos fuera de los talleres para escuchar los compañeros, ¿no? A ver de qué se trataba esta reunión tan importante que tenía la empresa, pero bueno, no pudimos ingresar y la verdad que somos personas educadas y esperamos fuera, nos imaginan que no podíamos entrar y bueno, nos quedamos afuera y esperamos. Pero vos te imaginás que nos encontramos esta semana con este problema. O sea, me parece que la charla informativa tiene que ir más que nada y apuntar a que se haga el trabajo y que los coches cumplan con sus funciones como corresponde y estén realmente funcionando bien para el trabajador y más que nada para los usuarios. Que imaginás 70 pasajeros arriba de un coche con un reloj que no anda, es un problema grave. Claro que sí, ¿no? Y más con ya vienen abarrotados los colectivos en múltiples horarios, ¿no? Y el riesgo que puede ser eso, ¿no? Todo el mundo va sentado, mucha gente parada, hay menos frecuencias, sabemos todo lo que tienen que hacer los choferes para seguir subiendo gente a los colectivos y nos quedaríamos con menos colectivos, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de tener que estar en una reunión pero de afuera, ¿no? Con la empresa, siendo que es un transporte urbano, un servicio esencial, ¿no? Es algo ilógico porque nosotros, antes que comenzar la reunión, estuvimos hablando con los trabajadores, con nuestros compañeros, ¿no? Yo te imaginas que hace 22 años que trabajo en el transporte, en la cual quería que nosotros estemos presentes para escuchar, a ver qué es lo que decía la empresa, que lo, y la verdad que una reunión de esta es imponer y decir lo que van a hacer y nada más, porque imaginas que dejar a los representantes de los trabajadores, quienes somos nosotros, afuera de una reunión, me parece que no hay nada que ocultar, creería yo que no hay nada que ocultar, ¿no? Entonces me pareció bastante engorroso que nos dejaran afuera. No pasa nada con eso, pero bueno, nosotros seguimos trabajando de todas maneras, tenemos el respaldo, gracias a Dios, de todos los trabajadores y no hemos tomado una medida porque hemos charlado con el gremio, yo he trabajado con un sindicato en Neuquén para ver cómo podemos solucionar esta situación, porque vos te imaginás que tomar una medida de fuerza o asamblea ya es parar un pueblo, y la verdad que como están los tiempos, como estamos viviendo, me parece que tenemos que solucionar este problema urgente, uh-huh, interno, y ver de qué manera va a seguir trabajando la empresa, ¿no? A todo esto, el municipio los ha recibido, van a reunirse porque es el garante de que el transporte público de pasajeros siga, por un lado, como aquellas veces, de decir, bueno, va a seguir esta empresa, pero al mismo tiempo de garantizar que el servicio sea bueno, no riesgoso, y al mismo tiempo que, bueno, cómo están los choferes también y cómo viajan los pasajeros. Sí, mirá, nosotros hicimos la presentación, como te digo, ayer hicimos una inspección de rutina acá en la terminal de ómnibus, y cuando pedimos que transporte actúe, que haga la actuación como corresponde, nos dijeron que no lo iban a hacer, así que imagínate cómo venimos trabajando. El reclamo me parece que es del gremio, y esto es un beneficio para todos, a ver, para los trabajadores nuestros, a quienes representamos, y también para el vecino, para que esté seguro de dónde te va a subir y hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque te imaginás, con unidades en este estado, no podemos pedir tampoco que el servicio sea eficiente. Como bien decías vos, el parque de automotores poco, son pocos los colectivos, tendrían que estar en condiciones. Uh-huh, tal cual, ¿no? ¿Y dónde quedan los pasajeros y pasajeras ante esta denuncia que ustedes están realizando? Porque tiene que ver con la seguridad de todos y todas, ¿no? Más allá si se llega a horario, no se llega a horario, casi que con todo esto mecánico que ustedes están detallando, es muy importante que la municipalidad, aunque sea, diga algo, ¿no? Sí, mirá, la verdad que me pareció bastante mal y feo la actitud que tuvieron con nosotros, porque dicen que teníamos un problema interno con la empresa, pero no es así. Nosotros estamos cuidando a cada trabajador nuestro y al vecino. Entonces, si nosotros estamos reclamando algo que es cierto, y tengo los videos, tengo fotos, hemos sacado todo para esto, es fundamentarlo bien como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. En el cual los teléfonos andan, los asientos están detonados de los choferes, y la gran mayoría, no es que se fuesen dos o tres coches. Hoy sacamos tres coches en la base de la Chacra 32 y quedaron en los talleres para que se arreglen. Uh-huh. Y lamentablemente vamos a tener que hacer el control nosotros, porque no sé, la verdad que el transporte, no sé, que dicen que tienen que buscar un técnico para ver el tema del reloj, no hay técnicos, los relojes están y no andan. Está clarísimo. Claro. No hay que ser tampoco un ingeniero para esto, para darse cuenta que un reloj de aire no anda. Uh-huh, tal cual, ¿no? Y ver cómo todo eso se arregla, y eso lo tiene que garantizar la empresa, que es la prestadora del servicio. Y estaba pensando al mismo tiempo, a principios de octubre, tuvimos aumento de colectivo. La empresa compra el recorrido, compra la empresa Castelli para hacer el interurbano y saca colectivos, unidades de Expreso Los Andes del servicio urbano de pasajeros para hacer, es casi un negocio redondo, ¿no? Entre el aumento que vamos pagando los y las usuarias y las unidades, los colectivos para la utilización del interurbano, le vino bárbaro el aumento a Expreso Los Andes. Y mirá, yo no, la verdad no sé cómo será la metodología de trabajo que tienen, porque, a ver, el vecino está pagando kilómetros recorrido, claro, con cuatro colectivos nuevos, que está por el legislativo municipal, está por ordenanza, los colectivos que trajo nuevo la empresa, y hoy se están sacando para llevar un servicio a Junín. La verdad no sé cuáles son los kilómetros, quién no va a pagar ese kilómetro y quién va a dar ese presupuesto, ¿no? Yo en esa parte no puedo tampoco saber, porque somos un gremio que representamos a los trabajadores, pero bueno, eso lo debería ver el legislativo y el ejecutivo municipal, de dónde va a salir ese dinero para pagar el servicio. Y cuatro colectivos menos, que son colectivos nuevos que llegaron para el urbano de San Martín de Sandes, que van a utilizar para Junín San Martín. O sea, nada que ver con lo que realmente a lo que venían a hacer los colectivos. Todo esto que nos estás diciendo, Marcelo, desde las cosas técnicas, desde el manejo de una reunión y no dejar entrar a delegados del sindicato, desde sacar los colectivos para el interurbano, es realmente no solo preocupante, sino que grave, porque está utilizando una concesión que tiene Expreso Colonia, Expreso Los Andes aquí en San Martín de los Andes, y sumándolo para el negocio propio de la propia familia Cáceres, no queda otra, ¿no? Sí, yo creo que es rentable para algunos y para otros no rentable, como es un gremio que defiende el derecho del trabajador y se están quedando sin cuatro colectivos nuevos y no están haciendo valer el derecho del trabajador de trabajar como corresponde arriba de una unidad que, como vos bien decías, es un riesgo inmenso porque llevamos vidas, estamos vidas todos los días. Tal cual. Y a esto le sumo algo que no quiero dejarlo pasar, pero tiene que ver con lo que nos decías antes, que un chofer fue despedido por el control de aceite que no funcionaba, el vehículo dejó de funcionar y la empresa, podríamos decir unilateralmente, lo echó. Nosotros hacemos todas las presentaciones, pedimos el informe, pero bueno, está en manos del abogado de la empresa, es más, determina Centenario lo que va a hacer con el trabajador de Lanza Martín, así que es muy poco el diálogo que tenemos con la empresa, lamentablemente, como bien te decía, unos días nos cerraron las puertas para un diálogo, para escuchar qué le decían a los trabajadores, así que te imaginas que con un trabajador despedido todavía no tenemos ningún informe de la empresa a ver qué fue lo que sucedió realmente. Bien, bueno, lo seguiremos a eso. Marcelo, estas cuatro unidades que trajo la empresa son las correspondientes, pongámosle que queda acá, quedarían acá en San Martín de los Andes, ¿son las suficientes y necesarias? ¿Es la que están estipuladas o faltan? No, tienen que cambiar unidades, hay que cambiar unidades porque son... Nosotros, a ver, esto es muy dinámico, vos te imaginas un coche con 4 o 5 años, los kilómetros que tiene, y a ver, el desgaste, son coches que funcionan en los turnos de 8 horas, es decir, imaginar las horas que tienen de trabajo, ¿no? Así que cada 4 o 5 años las unidades, es recomendable renovar unidades. Claro. Tal cual, ¿no? Y eso inclusive está en el pliego de concesión, pero como fue así el pliego de concesión, no quedaba otra que volver a contratar a la empresa Expreso Los Andes, es como que se le ha dado bastante garantías a la empresa y no así a los usuarios y tampoco a los laburantes, ¿no?, del transporte. Bueno, esta es una de las situaciones a las que se suma. Nos decían en algún momento, y a ver si esto se puede corroborar o si tenés información de esto, de que las unidades no andarían el kilometraje, el aparatito que mide cuántos kilómetros, y eso beneficiaría a la empresa porque ahora como se mide en cantidad de kilómetros recorridos, hay unidades que andan o circulan o las mandan sin pasajeros, sin estar habilitado el servicio y poder recaudar, juntar más kilómetros, digamos, ¿no? En el kilometraje. ¿Esto es así? Yo tengo, mirá, nosotros de antemano sabemos que puede llegar a ser así, nos han comentado, pero no tenemos realmente fehaciente que está sucediendo esto. Yo creo que veo, sí, hay coches que salen, que se entran en refuerzo, que se hacen auxilio. Lo que no sé si esos kilómetros se pagan, pero tiene una micronauta el colectivo arriba donde seguramente esos kilómetros se cobran. Bien. Los talleres, hay trabajadores y ¿hay algún encargado del taller, algún empleado del taller o es la misma familia Cáceres que lo maneja? No, tienen encargados, pero bueno, yo lo veo deficiente. Y por eso tenemos los problemas que tenemos con lo que es la parte mecánica de los colectivos, ¿no? Así que bueno, pero eso es una cuestión que tiene que solucionar la empresa. Nosotros totalmente. Lo hemos planteado, lo hemos hablado. Y más que nada, a ver, el ejecutivo municipal debería hacer un control o una auditoría de lo que sucede. Estamos reclamando de manera urgente esta situación. Tal cual, porque lo que se está denunciando de parte de los trabajadores y del gremio es la situación riesgosa en que se está viajando y en la que están laburando los choferes con unidades, con colectivos que no están funcionando correspondientemente. Tal cual. Sí, mira, nosotros es una denuncia que la hacemos con fundamentos. Cualquier vecino que se suba al colectivo o usuario del servicio puede mirar la unidad y preguntarle al chofer, ¿este reloj te anda? Y se va a dar cuenta que es el reloj no anda y nosotros no estamos mintiendo. Estamos diciendo la verdad y estamos preocupados porque corremos un riesgo bastante grande. Tal cual. Bien, Marcelo, queríamos saber esta situación. Ahí nos has ampliado bastante cómo viene la mano con respecto al transporte urbano de pasajeros. No sé si vos querés decir algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, mirá, simplemente nosotros todos los días nos esforzamos porque las cosas salgan lo mejor posible, pero parece que hay personas que no les interesa el servicio, solo les interesa pagarle a la empresa, que la empresa cobre su dinero, pero no lo que es cuidar al vecino y cuidar al trabajador. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, vamos a seguir trabajando y unidad que veamos en mal estado, lamentablemente la vamos a sacar y puede ser que quede menos servicio, pero es cuidando al vecino y al trabajador, no es porque queramos sacar una unidad porque tenemos ganas, no, es porque el riesgo está corriendo. Bien, nosotras y nosotros seguiremos desde la radio a ver si alguien de transporte en estos próximos días nos puede atender y bueno, dar algunas de las respuestas como municipio, como poder concedente de este servicio que es fundamental para San Martín de los Andes. Te agradecemos, Marcelo, los minutos con la radio. No, por favor, gracias a ustedes, buen día. Buen día, hasta luego, buen día. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.